uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos en la parte de atrás. Que lo que suena de cortina es hospicante. Eso nos acabamos de enterar, porque la verdad que no sabíamos nada. Yo pensé que era una cosa machota. La verdad. Así que ahora me cambió el sentido. Les digo, che, qué cortina media fea. Y no, la verdad que me encanta ahora, que es hospicante. Me sumó muchísimo más, me alegró el corazón. Bueno, estamos comunicados con alguien que calculo que tendrá un entorno de festejo, pero es para celebrar, ¿no? Cuénteme usted, Manu. Estamos en comunicación telefónica con Patricia Merkin, directora de la publicación Hecho en Buenos Aires, que está cumpliendo 17 años. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá trabajando. Bienvenida. Gracias. Bueno, 17 años de un proyecto que es mucho más que una revista, ¿no? Uh-huh. Sí, 17 años de una revista que ofrece una oportunidad de inclusión y de generación de ingreso digno a personas que están sin trabajo, que pueden o no estar en situación de calle, que estuvieron privados de la libertad, que tienen vidas difíciles, sí, y a quienes el sistema les cierra sistemáticamente la puerta en la cara, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente más o menos pasó por la... ¿Cuántos vendedores concretamente pasaron por la revista? Desde nuestro lanzamiento en el año 2000, están registrados más de 4.000 personas. Igualmente, de forma permanente, trabajamos con unos 150, 160 vendedores activos. No están todos al mismo tiempo, algunos van y vienen, otros no vuelven, otros se encuentran otro camino en la vida, claro, otros les pasan cosas, como a todos. Y sí, sin duda. Pero es una salida importante, ¿no? Me parece que el efecto que genera en sus vidas a esta gente con necesidades es realmente un antes y después. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, que no te escucho? Sí, no, decía de la importancia, ¿no? Del recurso que le da la edición de esta revista para poder, afrontar su situación, bien como decías, ¿no? De emergencia de vida. Sí, nosotros nos planteamos como una empresa social que ofrece oportunidades de inclusión mediante la autogestión para personas que están privadas de las oportunidades. La revista es nuestro proyecto más importante, nuestra cara visible. A través de la revista suceden un montón de cosas. La revista hoy cuesta 35 pesos de precio de tapa, de los cuales 24 pesos son para el vendedor. Claro. Se trabaja mucho con el proceso de los vendedores desde que se registran como vendedores a lo largo del proceso que atraviesan, porque no es soplar y vender revistas, como quien dice soplar y hacer botellas. Claro. Digamos, la persona cuando llega está en crisis, tiene problemas, no tiene laburo, no tiene dinero, salió de estar privada de la libertad o no sé. Hay un montón de condiciones, situaciones de vida que atraviesan las personas, está sin laburo, en fin, un montón de situaciones. Llega con la problemática de sobre todo económica y social. A partir de que se suma a la red de vendedores mediante un sistema muy simple, que es como una entrevista, el otorgamiento de una credencial, 10 revistas gratuitas, una credencial que lo identifica con su nombre, con su foto, con un número, y bueno, y una zona para vender. A partir de ahí comienza un proceso, no es que se termina todo con la revista, sino que empieza todo a partir de ahí. Bien. A partir de ahí empieza el acompañamiento, claro, empieza la situación a través de la cual el vendedor o la vendedora empieza no solamente a generar un ingreso, sino a socializar también, ¿no? Porque vender una revista no es solamente dinero, ¿no? Totalmente. Y en este proceso... ¿Cómo lo laburan ustedes como colectivo? No sé si llamarlo editorial, porque es un trabajo que excede lo puramente editorial. Digo, el grupo de trabajo de Hecho en Buenos Aires, ¿cómo se da este acompañamiento? Y ese acompañamiento se da a través de un montón de herramientas y, digamos, la pequeña estructura que nosotros hoy tenemos, dividida en áreas de trabajo, el área de distribución y ventas, el área de servicios sociales y formativos, son las dos áreas que están en contacto directo con los vendedores todos los días. De lunes a sábado, ¿no? Permanentemente. A partir de ahí se ven un montón de problemáticas. Si el vendedor o la vendedora tiene algún problema que trasciende la venta, que no es el dinero únicamente, y bueno, servicios sociales acompaña a esta persona en las diferentes cuestiones que esta persona puede llegar a tener: tramitación de DNI gratuito, derivaciones sanitarias, talleres formativos, talleres de arte, grupo de escritura, en fin, hay un montón de actividades que completan un poco el proceso de la persona. Y en cuanto a la venta en sí, también tenemos actividades que tienen que ver con, digamos, tanto formales como informales, ¿no? Es decir, la charla con el vendedor cuando viene, establecer un vínculo, hacer que la persona realmente tome partido por sí misma en el marco del colectivo. Claro. Y pueda protagonizar su propio futuro. O sea, se ponga la camiseta de sí mismo para realmente laburar en pos de iniciar un proceso autogestivo que lo lleve a la autonomía. Porque para nosotros no es buena noticia que un vendedor esté un montón de años. Para nosotros es una mala noticia, no es buena noticia. Claro. Pero bueno, entendemos también que hay vendedores que no tienen otra opción y que tampoco el contexto está dando opciones digamos, muy interesantes para que las personas se integren, con lo cual nuestro laburo es arduo y de largo aliento, claro, ¿no? Claro, sí. Vista las condiciones sociales y económicas, sí, el contexto, que estamos viviendo. El contexto no ayuda. No, el contexto no está contribuyendo mucho a que haya menos personas en situación de vulnerabilidad social. De hecho, hubo un censo popular de personas en situación de calle gestionado por unas 40 organizaciones sociales en conjunción con el Ministerio Público Municipal de la ciudad. Ajá. Y frente a los 1.066 personas en situación de calle que esgrime el gobierno de la ciudad, el censo popular esgrime más de 20.000. Más de 20.000 personas en situación de calle en este momento, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con lo cual, no sé, está más que claro, cualquiera que camine la ciudad se da cuenta. No hace falta ser ni censista, sociólogo, ni hacer un censo. Claro, para, ¿no?, nada, es verdad. Cada vez se ve más gente, sí, en situación de calle. Entonces nosotros estamos ahí para atajar situaciones, también para prevenir a aquel que está en riesgo de estar en situación de calle. La revista puede tranquilamente evitar que llegue a la calle. Somos un mecanismo de prevención muy importante, muy importante. Y somos un ámbito de socialización y de recuperación, y nos proponemos como organización servir de espejo al otro que tiene los derechos vulnerados, que tiene una situación social que no lo acompaña para vivir dignamente, ser nosotros como organización un reflejo positivo para su futuro. Totalmente. Y además, de todo este trabajo que me estás planteando, que es mucho, está todo el trabajo periodístico en CIDE, que es editar una revista mensual o bimensual. Mensual en este momento, buenísimo. Sí. Con 17 años de trayectoria. Claro. Y bueno, sí, también me interesaría charlar un poquito de cuál es la línea. Sí, la revista, básicamente, Hecho en Buenos Aires como publicación mensual, nos definimos como una revista que mira desde afuera hacia adentro, y no desde adentro hacia afuera. Miramos la realidad desde un lugar como mirando con nuestros vendedores, como mirando la situación desde un lugar distinto, muy distinto al resto de los medios, que miran la realidad desde otra perspectiva y que, por otra parte, tenemos un compromiso muy fuerte también con nuestros lectores. En el sentido que si nosotros no logramos sacar una revista de calidad, el circuito junto con los vendedores no se arma. Claro. Entonces tenemos un compromiso fuerte también con los lectores, tenemos un compromiso fuerte con la generación de contenidos de calidad, con tener personajes de atracción masiva, de tener, digamos, que traccionen, porque traccionamos con las figuras conocidas, obvio, traccionamos con los artistas, con los músicos, con las personalidades reconocidas por toda la sociedad, y eso nos da un lugar interesante, porque nos ubica en un lugar en donde sobre todo, como siempre decimos, hacemos un producto de calidad y no de caridad. Que hay una letra de diferencia. Sin duda. Que es un abismo de diferencia. Claro, entonces tratamos, digamos, nuestro trabajo siempre con la visión de calidad. Porque es a través de la calidad que nosotros podemos plantarnos y decir que estamos ofreciendo lo mejor para los que siempre recibieron lo peor. Y estamos cortando con la ideología de la pobreza, aquella ideología que define que lo pobre para los pobres y lo rico para los ricos. Entonces, queremos cortar, siempre tenemos presente que queremos cortar con esa ideología de la pobreza y ofrecer siempre lo mejor a los que siempre recibieron lo peor. Que es un trabajo cuesta arriba porque, digamos, el sistema no funciona así. Claro. El sistema funciona al revés, ¿no? Exactamente. Completamente al revés. Entonces, el cuesta arriba, son 17 años de cuesta arriba que, bueno, que ahí estamos, ¿no? Bueno, pero son 17 sí, años de cuesta arriba para celebrar. Claro, justamente sí. lo que van a hacer este sábado, ¿no? Sí, este sábado vamos a celebrar los 17 años bancando la parada, que es nuestro eslogan, hashtag 17 años bancando la parada. Vamos a celebrar con un guiso orgánico y solidario en el pasaje San Lorenzo, en San Telmo, un guiso donde van a participar los vendedores, los vecinos, los amigos de la organización, quienes quieran venir y acercarse, y va a haber música en vivo, va a haber tango, por integrantes de la Bidú y por integrantes de el bandoneón de Martín Suez, sí, Edu Smith va a estar también, va a haber un dúo de tango y van a estar los tambores de la boca de África Ruge. Buenísimo, bueno. Así que bueno, es una celebración, es para seguir brindando por el aguante y para seguir celebrando que somos capaces de instalar modelos nuevos de producción, de consumo y de hacer periodismo con sentido social. Totalmente. Patricia, ¿cuánta gente aparte de los vendedores componen Hecho en Buenos Aires? Hecho en Buenos Aires tiene más o menos unos 10 colaboradores fijos en sede, digamos en la sede de nuestra revista, y después un montón de anillos de colaboración y de cooperación que van desde los periodistas, fotoperiodistas, diseñadores y demás, que son anillos de cooperación que llamamos, ¿no? Bien. En nuestro mapa de grupos de interés, que son todos, digamos, freelance, si quieren. Claro. Y después, bueno, un montón de organizaciones con las que articulamos, entidades del Estado y demás. Pero básicamente somos alrededor de 10 colaboradores fijos. Bien, ¿y el Estado da respuesta? El Estado, bien, gracias, claro. A eso me refería. El Estado, qué sé yo, el Estado, muy difícil la discusión en un país donde no se entiende la diferencia entre gobierno y Estado. Claro. Entonces ya tenés que empezar, sí. Tenés que empezar muy abajo. Yo creo que el Estado argentino no está maduro. No, para nada. Para captar iniciativas que son replicables, que son positivas, que dan resultados reales. Y la verdad es que es una pena porque el Estado debería interesarse, debería venir a preguntarnos cómo hacemos para trabajar con 150 personas, claro, negadas de oportunidades que salen adelante todos los días. Sí, sin duda. Digo, me parece que es una obligación del Estado. Sí, ustedes no son... hablo de gobiernos, hablo del Estado. Del Estado, claro, sí. Ustedes son referentes, porque están articulando de una manera súper concreta con los recursos autogestivos. Totalmente. Pero bueno, somos una entidad independiente también y guardamos una autonomía que la podemos, digamos, estamos orgullosos de ser autónomos y de promover la autogestión como modelo. Bueno, celebramos. Celebremos, dentro del cuadro, obviamente, que por momentos celebramos es difícil, y agradecemos, sin duda, que haya personas que estén pensando en el otro y que estén trabajando para el otro. Uh-huh. Es totalmente para celebrar y para agradecer y obviamente gracias, cuenten, chicos. Sepan que cuentan con nosotros. Sin duda. Con nuestro muchísimas gracias, chicos, y gracias por ser parte también. Recordemos entonces la invitación para el sábado, ¿a qué hora y dónde? 13 horas, pasaje San Lorenzo, San Telmo. Pasaje San Lorenzo es un pasaje que está a pasitos de Defensa e Independencia. Sí. ¿Y a media cuadra. Para pasar la tarde ahí, hasta... Claro, hasta el atardecer. Genial. Guiso y música. Hermoso. Ahí nos vemos, Patricia. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Un saludo grande. Y bueno, y antes de la tanda vamos escuchando a Edu Smith. Y Edu Smith va a estar tocando, este claro. Sábado justamente ahí en la fiesta de Hecho en Buenos Aires. El tema se llama Hoy. Hoy. Cosas atrás y mirar adelante. Voy más liviano que ayer, puedo verlo en mis pies, voy flotando en el aire. Con lo que tengo hago lo que quiero y no doy más excusas a nadie. Ayer puedo verlo en mis pies, voy flotando en el aire. Con lo que tengo hago lo que quiero y no doy más excusas a nadie. Tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.